El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto había visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. En esta noche, donde no es una noche profana o pagana, es una noche cristiana, estamos celebrando la maternidad divina con el cual se inicia el año civil. Y así como la Iglesia en el día 25, el 24 a la noche y el 25, centra su atención en el niño con su madre. Hoy presta atención a la madre con el niño. Es decir, se enfoca primero a María hoy, el 25 primero al niño. Toda la atención ahora está en la maternidad. ¿Quién es esta que surge? ¿Quién es esta mujer que merece ese título tan grande de Madre de Dios? La Santísima Virgen fue elegida para comenzar la obra de la redención de los hombres. Comenzamos un año civil nuevo y comenzamos con ella porque a partir de ella se produce toda la historia de la salvación. A partir de que ella dice, hágase en mí según tu palabra, hágase, significa que concibió ya al Verbo de Dios. Ahí empezó, un 25 de marzo empezó y se ve reflejado en estos días, reflejado porque nace a la luz ese niño, pero todo parte de María. Por eso nuestro año civil también debe partir de ella, para que todo esté bajo su mirada, su protección. Tanta importancia le da la Iglesia a esta mujer, ¿verdad? Como también le dio importancia Dios. Y hoy es el día y mañana del Ave María. Es decir, si queremos pensar en algo de María, Madre de Dios, podemos meditar el Ave María. Ahí está el día. Hoy es el día del Ave María, porque el Dios Padre manda un arcángel a saludarla y a avisarle y decirle y proponerle la maternidad divina. Con el Ave María se propone la maternidad. Y entonces cada vez que nosotros rezamos el Ave María, debemos pensar en este misterio tan hermoso de Dios que pide a la criatura un favor. Eso es algo grandioso, que Dios le pida favor a una criatura que repercute en toda la humanidad y en toda la historia. María es madre de Dios porque dio a luz una persona divina. Una persona divina. Lo que nace ahí, ese niño, no tiene persona humana, tiene persona divina, tiene un yo divino. Por eso María es madre de una persona. Ninguna mamá es madre de una naturaleza, sino de una persona humana, ¿verdad? Pero aquí es madre de una persona divina que tiene naturaleza humana y divina también. Y por eso Con toda propiedad, María da a luz a Dios, con toda propiedad. Este título que la Virgen tiene aquí en la tierra se perpetuará eternamente. Siempre Dios será su Hijo, en el sentido más propio de la palabra. No es un regalito, no es un atributo, no es una manera de decir, no es poesía, es una gran realidad ontológica. Dios fue gestado, no solo fue crucificado por amor, fue gestado por una criatura. La gestación es una cosa maravillosa, porque sale de lo más íntimo de una persona. La parte humana de Jesús sale de lo más íntimo del ser de María. Por eso no se puede separar jamás esa enorme, misteriosa intimidad. Y supera la intimidad de las mamás con sus hijos. Porque es cierto que el hijo va a nacer de una intimidad de su mamá también, pero también de una intimidad paternal que queda en la mujer y se desarrolla conjuntamente con la mujer. Entonces no podemos decir que sea todo de una mamá. El hijo no es todo de la mamá. Pero en este caso, es un caso, por eso es único. El que nació de un padre desde siempre y eternamente, nace también de una madre en el tiempo. Entonces se une la eternidad y el tiempo en Cristo. Se une lo divino y lo humano. Es una celebración, es unas bodas, es las nupcias que hace Dios con la naturaleza humana. Y el altar es María. Hoy celebramos el altar, el único altar, María. Porque ahí se gesta ese matrimonio y también es el altar del sacrificio. María es el altar del sacrificio porque ella va a presentar a su niño en el templo. Es la patena que lleva la ofrenda al templo. Así como cuando entramos en procesión a dejar nuestras ofrendas y Dios eso lo ve y lo toma de verdad en el sacrificio de la misa. De esa manera, María fue la primera patena, es decir, donde se apoya la hostia, la primera patena es ella misma que va a entregarle al Padre la ofrenda del Cordero. Muy bien, termina un año y comienza otro, y lo que tenemos que hacer es dar gracias, siempre darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por un año más de vida. Gracias, Señor, por todo lo que me diste en el año que termina. Cada uno de nosotros debería pensar así. Gracias por tu gracia y gracias por el sacerdocio. Gracias por Frisidim, mis hermanos y hermanas, por mis hijos todos de esta familia. Gracias por la delicadeza y el cuidado en no hacernos faltar nada, por habernos perdonado y sonreído después de un tropiezo. Gracias por la realidad invisible de todo lo divino y la dicha de prolongar nuestra existencia en tu regazo. Gracias por los días de sol y los días nublados y tristes. Gracias por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por la salud y también por la enfermedad, por las penas y las alegrías. Gracias por todo lo que me prestaste y luego me pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso, por todo lo dulce, por todas las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y las almas buenas. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas, por todo lo que me acercó a ti. Gracias por haberme conservado la vida y por haberme dado techo, abrigo y sustento. Gracias por darte, por amarme y ocuparte de mí. Gracias por tu presencia eucarística y gracias por tu madre, que también es la nuestra. Gracias por los sacerdotes que me rodean y la posibilidad de recibir tu misericordia. Gracias por la dicha de no trabajar para mí mismo, sino para ti. Gracias por las veces que no se hizo como yo quería, sino como tú lo deseabas, pero más gracias aún por haberlo entendido. ¿Qué me traerá el año que empieza? Lo que tú quieras, Señor. Pero te pido fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer, caridad para amarte cada día más y para hacerte amar por los que me rodean. Dame paciencia, humildad, desprendimiento y generosidad. Dame, Señor, lo que tú sabes que me conviene y yo no lo sé pedir. Que tenga el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activa, y que me halle siempre dispuesto a hacer tu santa voluntad. Derrama, Señor, tu gracia sobre todo lo que amo y concede tu paz al mundo entero. Repara tu vasija de barro y conserva tu presencia en mí. Alivia a los enfermos, consuela a los tristes, fortalece a los encarcelados, da pan a los que no lo tienen y llena el vacío de los pecadores con tu gracia. Dale a esta familia Frisidín la fortaleza, la generosidad, el olvido de sí y la entrega sin límites antes del certero encuentro contigo. Dales la paz, el amor y la vida eterna a los familiares y amigos de nuestra familia religiosa. Que Dios nos conceda un año en gracia y en paz. Que así sea.